Estos son los principales titulares del boletín informativo del 3 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Comienzan las campañas para las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento japonés. Estados Unidos y Vietnam alcanzan un acuerdo comercial. Continúa la incertidumbre en torno a un posible alto el fuego en la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Comenzaron oficialmente en Japón las campañas para las elecciones del 20 de julio a la Cámara Alta del Parlamento. La atención se centra en si la coalición gobernante podrá conseguir suficientes escaños para mantener la mayoría que posee actualmente en la Cámara. La Cámara Alta se compone de 248 miembros, cuyo mandato tiene una duración de 6 años. Cada 3 años se celebran elecciones en las que se pone en juego la mitad de los escaños, o sea, 124. En esta ocasión se les suma uno más para cubrir una vacante. 75 de los escaños se decidirán por distrito electoral. Los 50 restantes los ocuparán candidatos elegidos por representación proporcional según los resultados de todo el país. El primer ministro Ishiba Shigeru declaró que su coalición, actualmente en el poder, intentará conservar la mayoría en la Cámara Alta. Eso requeriría ganar al menos 50 de los escaños que están en juego. La coalición cuenta con otros 75 que no están en disputa esta vez. Las agrupaciones oficialistas, el Partido Liberal Demócrata y el COMEI, perdieron en las elecciones de octubre pasado la mayoría que poseían en la Cámara Baja. Durante los 17 días de campaña para la Cámara Alta, se prevé que uno de los temas principales será cómo piensan los partidos combatir la inflación. Los precios al consumidor se han disparado, registrando un aumento interanual del 3% o más durante 6 meses consecutivos desde diciembre del año pasado. También estarán sobre el tapete el sistema de pensiones y las medidas para hacer frente al continuo descenso de la población, así como la política exterior y de defensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con Vietnam, días antes de que expirara la pausa fijada para la aplicación de lo que Trump llama aranceles recíprocos. Otros socios comerciales también esperan lograr un acuerdo antes de la fecha límite del 9 de julio. Trump reveló los términos del pacto en una red social el miércoles. Afirmó que el país del sudeste asiático está dispuesto a abrir su mercado como nunca antes. Agregó que todos los productos vietnamitas estarán sujetos a un arancel del 20%. Aún no está claro si el arancel global del 10% anteriormente fijado está incluido en esa cifra. En todo caso, la tasa es mucho menor que el 46% que se había fijado para Vietnam en abril. Trump también advirtió que gravará con un 40% las mercancías de otros países que pasen por Vietnam. Según medios estadounidenses, la medida está dirigida a los productos chinos que se comercian a través del país. Trump dijo que, a cambio de la reducción tarifaria, Vietnam acordó dar a Estados Unidos acceso total a sus mercados y reducir los aranceles sobre productos estadounidenses. Faltando poco para la fecha límite, el Reino Unido sigue siendo el único país que ha firmado oficialmente un acuerdo. Washington sigue negociando con China y el periódico Financial Times informa que la India podría firmar un acuerdo comercial provisional esta misma semana. Trump también ha aumentado la presión sobre Tokio. Dijo estar frustrado con el estado de las negociaciones y amenazó con imponer una tasa de hasta el 30 o el 35% a Japón. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al grupo palestino Hamas a aceptar las condiciones de un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza. Sin embargo, hay incertidumbre sobre el resultado, ya que Hamas exige poner fin definitivamente a los combates. Trump escribió el martes en una red social que Israel ya ha aceptado los términos del cese del fuego, aunque no dio detalles al respecto. El miércoles, Hamas emitió un comunicado en el que afirmó haberse mantenido en contacto con mediadores para tratar de cerrar la brecha de un acuerdo. No obstante, insiste en que cualquier pacto debe incluir el fin de la agresión, la retirada israelí y la llegada de ayuda humanitaria urgente. Según se informa, Estados Unidos propuso un plan para que los rehenes en poder de Hamas sean liberados en dos etapas. Trump escribió que tiene esperanzas de que el grupo acepte el acuerdo por el bien de Oriente Próximo. Mientras tanto, Israel continúa con sus intensos ataques en la franja. Las autoridades sanitarias locales informaron el miércoles que en las 24 horas anteriores habían perecido 142 personas. El Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, actualmente en el exilio, dio a conocer el miércoles en un video que su sucesor se elegirá con base en la tradición tibetana, sin interferencia de terceros. Esta decisión contradice al gobierno chino, que insiste en hacer la elección. La declaración del Dalai Lama tuvo lugar durante una reunión de monjes budistas en la ciudad de Dharamsala, norte de la India, donde se halla el gobierno tibetano en el exilio. El 14º Dalai Lama, que el domingo cumplirá 90 años, dijo que la Fundación Gadem Podrang o la oficina de su santidad el Dalai Lama tendrá la autoridad exclusiva para reconocer su futura reencarnación. Los budistas tibetanos creen que cuando un monje superior fallece, se encontrará la reencarnación en un niño, que se convertirá en el sucesor. Un funcionario de la fundación señaló que el Dalai Lama, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, goza de buena salud. En 1959 huyó a la India después de que China reprimiera un levantamiento en el Tíbet. Pekín considera al Dalai Lama un separatista. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, respondió a su declaración señalando que la reencarnación del Dalai Lama se debe gestionar según el principio de una búsqueda y aprobación en China por parte del gobierno central. Una intensa ola de calor prevalece en gran parte del territorio japonés, dado que se pronostican temperaturas peligrosamente altas en Kyushu, región del suroeste de Japón. Se recomienda a la población tomar medidas contra los golpes de calor. Según la Dirección de Meteorología, un sistema de alta presión se mantiene sobre amplias regiones el jueves y las temperaturas están aumentando considerablemente, en particular en el oeste de Japón. Se prevén máximas diurnas de 38 grados centígrados en la ciudad de Hita, prefectura de Oita, y en la ciudad de Kurume, prefectura de Fukuoka. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.